No te rindas, no te rindas, no te rindas. ¡Comenzamos! Estás escuchando Aumenta tu Éxito, el podcast que va a cambiar tu vida apoyándote a salir adelante para triunfar. Inicia cada día de la mano del coach Ricardo Garza, conferencista internacional comprometido en apoyarte para que logres tus metas. Aquí contigo, Ricardo Garza. No es la primera vez que sucede que en momentos de desastre los seres humanos sacan lo mejor de sí para apoyar a los demás. El desastre que se vivió hace unos días en la Ciudad de México fue impresionante. Sin embargo, aún más impresionante es ver cómo miles de personas dejan todo para unirse y apoyar en el desastre, con la esperanza de salvar una o más vidas. Y digo dejan todo, no solo porque están dando su tiempo para apoyar, sino que están a la vez arriesgando sus vidas, su salud y su integridad por personas que quizá ni conozcan. Los que están cerca se arremangan las mangas de la camisa para hacer manos cadena, golpear concreto, acarrear herramientas y mucho más. Los que están lejos se vuelcan a apoyar de la forma en la que pueden, enviando víveres, dinero y las herramientas que urgen para salvar más vidas. Eso es impresionante. Sin embargo, esto no ha terminado. Y muchos de nosotros en algún momento volveremos a la normalidad, a seguir con nuestra vida diaria. Por razones obvias, dejaremos de apoyar al menos directamente en este desastre. Y por eso quiero invitarte a que no te rindas. A ti que estás horas a la intemperie, haciendo hasta lo imposible con o sin experiencia en lo que haces, pero con todo el corazón y la esperanza de apoyar en el rescate de aquellos que aún siguen entre los escombros con vida y que también tienen la esperanza de que los encuentren y que los encuentren rápido, porque el tiempo se agota. En el temblor del 85, aún después de una semana, encontraron a niños aún con vida. Por eso te digo, no te rindas, México, porque la esperanza de quienes están debajo, apoyando debajo de una casa, un edificio, están puestos en nosotros, que estamos afuera. Sigamos apoyando cada uno de la forma en que podamos y donde estemos, y enviemos toda la buena vibra a quienes aún siguen esperando ese rayo de luz que les siga dando la fuerza para seguir con vida. Sé que no es sencillo pensar positivo, sobre todo en estos momentos. Sin embargo, es necesario hacerlo. Debemos de enfocarnos en las posibilidades, aunque las probabilidades sean pocas. Mientras exista la posibilidad de salvar vidas, no te rindas, México. Enviemos pensamientos positivos a todos quienes están bajo los escombros, que pueden ya estar perdiendo la fe de que los encuentren. Piensa positivo porque nuestra mente es tan poderosa que puede lograr cosas milagrosas. Y mientras exista la esperanza en nuestros corazones, la posibilidad siempre estará presente. Pensemos en ellos, quienes por azares del destino hoy están lidiando entre la vida y la muerte. Seres humanos que tienen una familia que los aclama y un corazón que permanece latiendo por vivir. Cada uno de ellos con un nombre y una historia distinta, pero cada uno de ellos únicos y especiales como hemos venido todos a este mundo. A ellos, a todos los valientes rescatistas, a todo el pueblo mexicano, a todo el pueblo mundial y a ti que escuchas esto, te pido que no te rindas. No nos rindamos, sigamos con fe y esperanza de que más vidas serán salvadas. Nuestro pensamiento y la unión de todos logrará que nos levantemos como siempre lo hemos hecho como humanidad. Estos próximos días son los más importantes y en donde más requerimos la voluntad para no desistir, para no dejar de hacer los esfuerzos necesarios, porque una persona puede estar en este momento esperanzada a que los que estamos afuera los salvemos. Por eso te repito y te invito a que no te rindas, no te rindas, no te rindas. Quise empezar con este escrito, el cual escribí la semana pasada después del desastroso terremoto en la Ciudad de México. Y lo quise repetir, lo quise compartir aquí, porque independientemente de en qué país o en qué ciudad estés, quiero que te des cuenta y que aprendas de la humanidad, porque siempre los seres humanos estamos creciendo. Siempre ante una adversidad, los seres humanos siempre encontramos la forma de salir adelante. Y hoy esto está sucediendo no solamente en México. Ya sucedió algo similar en Houston, en Tampa, en Miami, en Los Cabos, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en Puerto Rico y en muchos otros países y ciudades, que a pesar de las circunstancias siempre los seres humanos salimos adelante. Y lo más importante es que salimos adelante más fuertes, salimos adelante con mayor aprendizaje, con un crecimiento interno que nos ayuda a ser mejores, que nos ayuda a aprender del pasado. No tengo en este momento la cantidad de gente que falleció en el terremoto del 85. Sin embargo, sí sé que fueron muchísimos más de los que fallecieron hace unos días. ¿Y eso por qué fue? Porque aprendimos de aquella ocasión. Aprendimos y nos levantamos. Nos levantamos como humanidad para hacer las cosas distintas, para hacer las cosas mejor. Eso no quiere decir que esto no sea una catástrofe, que esto no sea algo muy triste. Mi corazón con todas las personas que perdieron algún ser querido en estos eventos tan complicados. Sin embargo, quiero hacer el hincapié de que no te rindas ante cualquier circunstancia de tu vida. Porque siempre, siempre, como seres humanos, encontramos las estrategias, las formas de salir adelante, de mejorar, de superarnos, de crecer. Porque así somos los seres humanos. Cuando nos sucede algo en conjunto, nos volcamos a apoyar. Cuando nos sucede algo en lo individual, aprendemos y crecemos más alto. Y vamos con mayor decisión hacia el frente. No te rindas. No te rindas porque al rendirte estás perdiendo. Una cosa es caerte y otra cosa es quedarte tirado. Mientras tú no te rindas, sigas avanzando, te levantes después de cada caída, sea lo que sea, en lo personal, en lo profesional. Siempre, mientras tú te sigas levantando constantemente, vas a seguir creciendo, vas a seguir avanzando, porque no conozco ni una persona que esté sana que vaya desaprendiendo, que vaya siendo mejor cada día. Al contrario, lo que tú sabes hoy, lo que has aprendido hoy en tu vida, es muchísimo más de lo que sabías hace 10 años, ¿o no? Entonces, siempre estamos creciendo, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos mejorando, a menos de que tú hayas decidido quedarte tirado o tirada. Como país, como sociedad, como humanidad, estés donde estés, siempre busca que cada tropiezo sea una oportunidad de subir un escalón más grande. Una oportunidad para aprender de lo que te sucedió y de lo que viviste, para avanzar más rápido. Definitivamente las circunstancias de la vida no las podemos controlar. Sin embargo, sí podemos controlar el cómo las enfrentamos. Y en estos días hemos aprendido muchísimo como sociedad. Seas de la nacionalidad que seas, aprendimos que juntos somos más fuertes. Aprendimos que siempre salimos adelante. Aprendimos que apoyar a los demás nos da una sensación increíble dentro de nosotros. Y hoy tú puedes aumentar tu éxito. Hoy tú puedes aumentar tu éxito en cualquier área de tu vida. A pesar de que estés en donde estés, en cualquier estado, si estás tumbado en este momento, en estado emocional me refiero, que si estás tumbado en este momento, te sientes triste, sientes que no estás avanzando, sientes que no se están dando las cosas en tu negocio, sientes que no se están dando las cosas en tus relaciones, sientes que no te están dando las cosas en tu vida. En cualquier situación emocional en la que te encuentres ahorita, siempre puedes aumentar tu éxito y siempre puedes salir adelante. Solamente depende de ti. Solamente depende de ti decidir qué hacer. Si correr a los escombros, a ayudarte a ti mismo y salvarte, o huir de la zona de desastre y permanecer tumbado, rendido ante las circunstancias de tu vida, ante tus tropiezos y las situaciones que te han llevado hasta donde estás. Por eso nuevamente te invito a que no te rindas, no te rindas, no te rindas. Soy Ricardo Garza y estoy aquí para apoyarte constantemente a aumentar tu éxito personal y profesional. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, de verdad, y te lo agradezco no porque me escuches, porque a final de cuentas, como bien lo he dicho, esto lo hago por ayudar. Sé que llego a personas en diferentes partes del mundo, y esto lo hago de corazón, me encanta, si Dios me dio la posibilidad, me dio el don, no sé qué don sea, si de la comunicación, el don de apoyar, el don de poder apoyar a las personas a salir de donde están para que lleguen a donde quieren llegar. Aquí estoy para apoyarte constantemente con este programa. Y si quieres seguir creciendo, seguir avanzando, quieres tomar las riendas de tu vida y tomar un rumbo específico, descarga totalmente gratis tu manual personal del éxito. Descárgalo en manualpersonaldelexito.com, así tal cual como se escribe, manualpersonaldelexito.com, y ponle un rumbo a tu vida. Y si quieres seguir recibiendo información de valor en tu correo personal diariamente totalmente gratis, ingresa a escalonesalexito.com para poder seguirte apoyando. Y recuerda también que ahorita estamos todavía en septiembre en sesiones gratis, donde estoy tratando de apoyar a la mayor cantidad de gente. No puedo apoyar a todos, sin embargo, puedes entrar a sesiongratisconricardo.com y solicitar una sesión sin costo para poderte apoyar a descubrir cosas que quizá no has descubierto tú como dueño de negocio o como emprendedor que quieres, como empresario que quieres seguir triunfando y avanzando en la vida. Nos vemos pronto. No te rindas. y que se iba viviendo esa intención de apoyar a los demás, que estas semanas realmente, wow, se desbordaron. Fue un día muy difícil, unos días muy difíciles. A mí en lo personal, ningún familiar estuvo en esa situación, pero el simplemente ver lo que sucedió me pegó fuerte. Y ver cómo se volcó la gente a apoyar me dio muchas esperanzas de que este mundo puede seguir creciendo y mejorando. Nos vemos pronto. Mientras tanto, sueña, vive, realiza. Te mereces lo mejor. ¡Muchas gracias! ¡Te felicito! Hoy hiciste algo para aumentar tu éxito. Espero que este podcast te haya ayudado de alguna forma para mejorar, ya sea tu vida o tu negocio. Si te gustó este podcast, solo te pido que hagas tres cosas. 1. Dale like. 2. Suscríbete al canal para escuchar más de mis podcasts. Y 3. Comparte con tus amigos y conocidos. Apóyame a apoyar a más personas en el mundo a aumentar su éxito. Si quieres contactarme o contratar mis coachferencias, ingresa a mi página www.coachricardogarza.com. Deseo que tengas un excelente día y que hagas algo para aumentar tu éxito hoy.